COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en la operación técnica y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Muy bien. Salimos a través de también de nuestro Facebook, o nos pueden, se pueden comunicar, mejor dicho, a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011 y a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y nuestra línea telefónica, el 3533-1744, que pueden dejarnos algún mensaje si lo desean. Uh-huh. ¿Qué tal la semana, Luisito? Bien, un poquito pasada por agua. No sé si viste que hubo algunos chaparroncitos estos días aquí por Buenos Aires. Sí, yo escuché chaparrones y escuché algunas otras cosas que a lo mejor Nati también escuchó en algún momento durante la semana. No sé si vos las escuchaste. ¿No escuchaste? No nada, para nada. A ver, fíjate, fíjate. Por ahí escuchaste y por ahí escuchaste algo. Quizás. Quizás escuchaste algo. Espera que... Buah. Ahora que tenemos camarita. Pero yo pensé que... Aparte de llover, Luisito, empezó a llover esa noche, Luisito. Así es. Empezó a llover esa noche. Y después de tanto tiempo tenían que festejar con algo. Lo importante es festejar, Luisito. Las lágrimas, ¿no es cuando cierto? Uno empieza a festejar se olvida el tiempo que ha pasado sin festejar. ¿Viste? Bueno, así no, que... Pero tenés que enfocarlo. Ah, ahí está, mirá, qué bien. Estamos bien. Así con la bandera, la ponemos así. No, yo pensé que esos vítores y esos petardos eran los del Frente de la Victoria celebrando, y te iba a decir, no son los colores del Frente para la Victoria eso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, bien. Está bien, festejen, felicitaciones a River Plate, y nadie va a decir nada en contra, me parece muy bien, ganado en buena ley. Lo que pasa es que entre te cuento así una cosa, se han copiado de nosotros. El año pasado, cuando nosotros ganamos la Copa Libertadores, la ganamos cagando, porque casi quedamos afuera, eliminados en una de las instancias, ¿no? Y ganamos porque otro equipo había perdido. Y River en general también. Pasa que uno gana cuando el otro pierde, sí. Pero que tuvo que perder el otro para poder clasificar. River también le pasó exactamente lo mismo. Bueno, o sea que... Lo que yo quisiera, Luis, es aclarar, porque no todos nos pueden ver. A lo mejor algunas personas solo pueden escucharnos. Por ejemplo, Germán quizá nos está escuchando, que es otro hincha de River, que lo festejó internado en el Pirovano, como otro que estuvo llevándose autos por delante. Bueno, lo festejó esa noche en el Pirovano. Sí. Pusimos el himno y yo saqué una bandera de River y la tengo acá conmigo, o sea que el que no nos pueda ver, sepan que yo, aparte de tener mi ropa habitual, mi vestuario habitual, tengo una bandera de River sobre mi cuerpo. Bueno, ¿bien? Está bien. ¿Listo? Ya está, podemos empezar el programa tranquilo ahora. Ay, Luisito, entre muchacho que con sus adicciones, que es un tema que hoy vamos a hablar, ¿no? Justamente. Sí. Este muchacho de las que tienes este problema pobre de sus adicciones, chocó 352 autos, porque viste, chocó tantas veces en la tele que no chocó 8. Y fue a parar como 500. Fue a parar al Pirovano, ¿no? Y después. Chano chocó 8 autos. Natacha Bianchi, ¿qué le pareche? Ahora que hablábamos con la Cher el otro día. Y por el otro lado, esto que llueve y llueve, y más las elecciones. Pasó como así sin querer este campeonato y no está bien. No pasó. ¿No? Bueno, mañana juegan en Japón. Se terminaron el partido y ya se estaban yendo a Japón. Uh-huh. No sé qué copa era la que van a jugar ahora. Creo que es la copa de sushi. De sushi, sí. Y la de sushi también. Bien, entonces decíamos que tenemos un programa en donde vamos a tener una charla con las doctoras Beatriz De Biase y la licenciada Beatriz Valdelli, que ellas trabajan en el tema adicciones. Ah, eso River no lo va a tener nunca. Adicciones al triunfo, seguro que no. Es una vez cada tanto, ¿no? 19 bueno, años, bueno. Una cosa así. Bien. Vamos a escuchar música relacionada a este día y música que le vamos a dedicar a nuestros amigos allá de Cuba que nos escuchan muchas veces en por bueno. Internet. Y bueno, y algunas cositas de las elecciones y el tiempo que va corriendo, ¿sí? Así que si le parece a Nati, hacemos el cortecito y allá vamos. Oíd mortales. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Uh-huh. Y Luis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La PASO. ¿Pasó o no pasó? En primer lugar, tenemos que decir que se dio en un contexto de lo que comentábamos hace un par de minutos, estas lluvias torrenciales, donde, bueno, limitó bastante el tema de la concurrencia también a las elecciones. Fue la elección que menos porcentaje de asistentes tuvo. Hay ciudades como Luján, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Cañuelas, que están inundados, mucha gente lamentablemente otra vez con problemas. Hay como cientos de gente que tiene que estar evacuados o autoevacuados. Parecería que no se aprende nunca, o mejor dicho, no es que no se aprenda, no les interesa a los políticos resolver este problema. Total, ellos no se inundan. Pero, y digo por qué, porque, bueno, uno puede decir, bueno, pero llueve, entonces si llueve, uno no puede impedir que llueva, ¿no? Lo que puede impedir, por ejemplo, el gobernador Scioli, que ya es candidato a presidente y de acuerdo a las estimaciones es muy probable que sea presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre, lo que tiene que hacer es hacerle a todas las grandes extensiones de campo, a los estancieros, a esas grandes estancias que hay en la provincia de Buenos Aires, hacerle cerrar los canales clandestinos, que son canales que corren por esos campos privados, y donde eso hace que se anieguen otras zonas, porque ellos, para que no se les anieguen sus campos, para poder tener unas buenas cosechas que después no quieren vender, y no quieren llevarlas al mercado para que puedan entrar divisas, porque lloran y dicen que no tienen plata y no les alcanza y el dólar está barato y que esto y que lo otro. La cuestión es que eso lo que hace es inundar zonas de justamente los sectores más más desprotegidos de la sociedad, donde viven en las riberas de los ríos, como el Luján y demás. Así que bueno, eso es lo primero. Lo segundo también, cosa que me dio mucha vergüenza, no me dio vergüenza, me dio asco, porque sucedió un hecho dentro de las elecciones, dentro de ayer, que fue el lamentable accidente que sufrieron cuatro militantes del FIT, podía haber sido de cualquier otro partido, fue del FIT, que allí yendo a cubrir las elecciones de fiscales, tuvieron un accidente en el auto en el que iban, los atropelló un colectivo y falleció una de las que iba allí, era una militante del Partido Obrero, Micaela Dramicino, que era estudiante de la carrera de Trabajo Social, y otro de los heridos es el Luna Mora Palmada, que también es un chico está mal herido de la carrera de Historia, también chicos universitarios, que iban a cumplir una tarea de fiscalización, bueno, de un partido. Así que, bueno, para toda la gente del Partido Obrero y demás, la verdad que fue, más allá de su logro como triunfo a costa de haber perdido a una militante, y otros están bastante heridos. Pero te decía que me dio mucha bronca porque ayer el sinvergüenza de Julio Alac, que es el ministro de Justicia, cuando salió después de 4 horas que no había información oficial ni nada, y empezó a hablar y hablar y hablar y darle la perorata y agradecerle desde Dios hasta el Papa, hasta Cristina, hasta todos los fiscales y fiscales y fiscales, y no fue capaz de tener una mínima mención de lo que había pasado con esta chica y con estos fiscales, y estaba hablando justo, y yo te dijo, este tipo en algún momento va a decir que lamenta, bueno, dentro de todo la pérdida de esta persona, el accidente, que bueno, nada, algo, nada, no dijo una sola palabra, y además es tan bestia que ni siquiera lo que ellos mismos crearon, que fue las PASO, supo decirlas bien, porque cuando anunció que iba a dar los resultados, los primeros resultados de las PASO, dijo que iba a dar los resultados de las elecciones primarias abiertas, secretas y obligatorias. O sea, ni siquiera sabe el nombre de la sigla de las PASO. Las PASO es las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, por eso se hace un solo día simultánea de todos los partidos que van a elecciones primarias. Pero este animal... Estaba al lado el Di Tullio, que es el jefe de lo que es el comando electoral, y lo miraba con una cara que estaba un poco más atrás y decía, medio que le sonreía, como, porque aparte no se equivocó una vez, dos veces lo repitió. Lo tenía mal apuntado, evidentemente. No, es una bestia. No lo sabía. Él, pero es algo que lo crearon ellos mismos. Es lo mismo que vos le pongas el nombre a tu hijo y después le pongas Juan y lo llame José. Bueno, digo. Así que, bueno, eso era lo que quería primero comentar. Y segundo, bueno, en las elecciones creo que no hubo muchas sorpresas. Se sabía que iba a ser más o menos por ese lado. Lo que hubo sorpresas es en algunos... elecciones a intendentes en las primarias, donde han perdido los viejos, lo que se llama los viejos varones del conurbano, como un fascista, como Tassé de Merlo, como Giustosi, que se había ido. ¿Te acuerdas que se había ido? Fue uno de los jefes de campaña de Massa. Después volvió al Frente para la Victoria, y volvió al Frente para la Victoria con la cola entre las patas y perdió. No va a ser candidato. Perdió también otro más que no recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, perdieron como 4 o 5 de los viejos intendentes que están atornillados ahí en los despachos del frente de las intendencias que gobierna. Bueno, que estaban el peronismo, atornillados porque los seguían votando, evidentemente. Claro, que los seguían votando. Y la otra sorpresa fue que en Morón, Sabatella, que fue como candidato a vicegobernador con Alberto Fernández en el Frente para la Victoria, como lo heredan algunos los cargos, puso al hermano como candidato como candidato intendente en Morón, y bueno, ahí estuvo muy muy parejito con el del PRO, que sabés quién es el del PRO, es la pareja de María Eugenia Vidal. Mariu le dicen a María. ¿Sabías que le dicen Mayu a María Eugenia? No. Bueno, María Eugenia Vidal le está ahí arañando los talones al amigo. El esposo de María Eugenia Sí, Vidal. Al hermano de Sabatella. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que podemos decir también, lo que se esperaba, hubo partidos que no llegaron ni a nada, el Movimiento de Acción Vecinal, el Partido Popular, bueno, el MST Nueva Izquierda tampoco, el Movimiento al Socialismo no llegó, la Alianza Frente Popular de Genaro tampoco, sí llegó la Alianza del FIT, del Frente Izquierdo y los Trabajadores, con otra sorpresa también, porque ahí fueron en lo interna por primera vez dentro de estos partidos, y quien se pensaba que iba a ganar, que era... La lista de... Otro que estaba atornillado, de Alta, ¿no? Otro no entiendo que, mucho, sí, pero estaba atornillado también. Sí, es el decano de los candidatos a presidente. Sí, por eso. Porque digo, desde... pucha. Desde, creo que... Mires, bueno, por el ángulo que lo mires, hay varios que se atornillan. Desde el 83 para acá. Igual yo tengo una opinión que las candidaturas, más allá de que se atornillen, no es tampoco la campaña interna que hicieron del otro lado con este muchacho Nicolás del Caño y Miriam Bregman, como que es nuevo, que somos jóvenes, que es la nueva generación. Acá la juventud o no juventud tiene que ver con las ideas y no con la edad. Se puede ser joven y tener ideas arcaicas, y se puede ser una persona mayor y tener ideas interesantes. Así que bueno, esos son los que a nivel de presidente. Y sí, en lista corta, aquí en Capital Federal, creo que otra de, digamos, las sorpresas, por lo menos que llamó la atención, es que Luis Zamora, que iba como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, entró para poder participar en la lista de a diputados, porque él va, no presentó autodeterminación y libertad, no presentó candidatura a presidente, pero sí presentó en Capital solamente, porque él tiene para presentarse en Capital, a diputado nacional y al Parla Sur. O sea que dentro, en Capital Federal, van a haber dos opciones, si se quiere, de la izquierda, que va a ser el FIT y Luis Zamora. Bueno, yo te diría que te relajes, no te lo tomes a la tremenda. No, pero lo de Alac es una sinvergüenzada total. Bueno, tranquilo, no te calentes. Bueno, pero es lo que son. Vamos a escuchar un poquito de música, a ver si Natacha nos ayuda con un poco de música que te relaje o que te ponga más nervioso, qué sé yo, fíjate, a ver. Bueno, vamos a escuchar, a ver. Escuchando a Alexander Abreu y a Habana de Primera en Me Dicen Cuba, dedicado especialmente a Giriam y por sugerencia de nuestro amigo Adrián, que siempre nos pasa la mejor música tema. La mejor música de Cuba. Alexander Abreu Manresa es un trompetista cubano que nació en Cienfuegos. Muy bien. Y que está junto con a este grupo, a esta orquesta. Él es básicamente trompetista y la voz líder, sí, pero también es compositor, arreglista y director musical de esta agrupación Habana de Primera. Le escuchamos un cachitín más y nada más. ¡Vaya! Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Recordarles que mañana, 11, 12 y 13, serán las jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Pirovano. Funcionarán estas jornadas de 8 a 13 horas en el aula de rayos y habrá muchos temas interesantes para escuchar, como la gestión administrativa, los registros en enfermería, cuidados paliativos y otros. Acuérdense, Hospital Pirovano, Monroy al 3500, 11, 12 y 13 de agosto, jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Pirovano. Uy, ¿se filtró? ¿Se infiltró? ¿Qué pasó? Es una prueba. Ah, hoy es 10 de agosto, hoy es San Lorenzo. Hoy es San Lorenzo, es verdad. Hoy es San Lorenzo. Viste que sí, yo señora. No me olvidé de vos, Luis. Gracias, viste cómo gracias. Somos. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Las gallinas. Muy bien. Gracias. Un saludo a todos nuestros amigos de San Lorenzo, a Claudio. Muy bien, uh-huh. Viejo a todos club. Ellos, a todos ellos. Una sos de campeones que van. Se lo cantaba cuando yo iba a la cancha. Sí, sí lo pasaban todos. Que hoy es San Lorenzo, otro los de los santos lo que recordamos. Bien. No sé si va a haber tiempo, pero bueno, hoy también es el cumpleaños de Ian Anderson. Ian Scott Anderson es alguien que, un cantante, compositor, flautista y guitarrista escocés de una banda de rock que yo al principio cuando la conocí pensé que era el nombre de él, que él se llamaba Jethro Tull. Uh-huh. Y no, él se llama, es como lo de los redonditos, ¿viste? Patricio Rey. Bueno, no, Jethro Tull es la banda. Él es Ian Anderson y hoy está cumpliendo algunos años. Después si queda un ratito por ahí escuchamos un poquito de Jethro, pero bueno, no importa. Si no, googleen YouTube Jethro. Temas que hay, por ejemplo Living in the Past, buenísimos, porque si no, no vamos a tener tiempo para poder hacer la entrevista con la doctora De Biasi y la doctora y la licenciada Valdelli sobre adicciones. Si le parece a Nati, no sé si hacemos un cortecito y ya estamos. Oír Mortales. Y en Oídos Mortales vamos a ver ahora si empezamos con, tratamos de comunicarnos con nuestras invitadas para hablar sobre el tema de adicciones. Buenas noches, estamos en comunicación creo con la licenciada Beatriz Valdelli, ¿es así, Beatriz? Sí, ¿qué buenas tal? Noches, encantada. Buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema que hace mucho que veníamos pensándolo y no encontrábamos la manera de llegar, que es el tema de las adicciones y de esta palabra adicción. Y Beatriz, contame, ¿vos estás sola en este momento charlando con nosotros? ¿Estás con gente ahí alrededor tuyo? No, estoy también con la doctora Beatriz De Biasi, que es médica toxicóloga del Hospital Fernández y también es vicepresidenta de la Fundación Fundartox. Y bueno, y ambas trabajamos en lo que tiene que ver en realidad con los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Ajá, ajá. Yo, Beatriz, si me perdonás, primero me gustaría como definir qué es una adicción, sobre la cual todos hablamos y no sé si todos sabemos definirla como corresponde. Bueno, en realidad, en primer lugar, como yo te decía antes, nosotros hablamos de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Uh-huh. Básicamente de sustancias psicoactivas porque nos permite, digamos, tener una concepción un poco más amplia de cuando definimos, digamos, hablar de drogas, que me parece que es un tema muy importante, porque hablar de sustancias psicoactivas nos permite hablar de sustancias legales y de sustancias uh-huh. ilegales. Uh-huh. ¿Cuándo uno estaría hablando de que una persona o un sujeto de alguna manera, digamos, está bajo un problema de un consumo que no puede controlar, donde nosotros en ese momento hablaríamos de una adicción. Uh-huh. Porque en general hay diferentes tipos de consumos. Uh-huh. Hay consumos que son experimentales, que generalmente tienen que ver o están más cercanos a las edades de la adolescencia, uh-huh. y que por lo general el 75% de los jóvenes que experimentan luego abandonan el consumo de sustancias. Tenemos consumos ocasionales, tenemos uh-huh. consumos habituales y tenemos consumos dependientes, que es donde nosotros realmente, como te decía antes, hablamos de consumos adictivos, porque el sujeto de alguna manera ya no controla la situación y toda su vida se organiza en torno al consumo. Uh-huh. Hay un consumo previo que tiene que ver, que no es en escalada, pero que hablamos también de consumo habitual, que es cuando el sujeto necesita consumir como forma, formando parte de su vida cotidiana, pero que puede seguir desarrollando otro tipo de actividades y que su organismo de alguna forma va generando cierta tolerancia. Entonces, entre un consumo habitual y un consumo dependiente hay como una delgada línea. Uh-huh. Igualmente, digamos, no solamente tiene que ver, está en juego acá la sustancia, sino que tiene que ver la singularidad de cada una de las personas y también el contexto. Claro. Hablaríamos de adicción precisamente en esta última circunstancia. Ajá. Okay. O sea, que entre los consumos experimentales, ocasionales, habituales y dependientes, estaríamos hablando de adicción frente a un consumo dependiente. Bien. Bien, y dentro de, digamos, de lo que son las adicciones, porque yo la otra vez pensaba, digo, bueno, a veces yo digo, ay, sí, yo soy adicta al chocolate, no puedo estar sin un pedacito, pero bueno, es como que yo soy gustosa de, pero no es una adicción, cuando nosotros hablamos de adicciones. Claro, lo que pasa es que, digamos, generalmente las expresiones se utilizan mal, digamos. Uh-huh. En nuestro caso, que tiene que ver con los consumos de sustancia, que eso es de lo que creo que estamos nosotros hablando, sí. Tiene que ver con cierta dependencia que el organismo de alguna manera ya ha desarrollado. El sujeto ha desarrollado, porque hay ciertas sustancias que generan cierta dependencia física y psíquica y hay otras sustancias que solo generan dependencia psicológica. Ajá, ajá. En este orden, si querés, voy a hablar más específicamente de esto la doctora Beatriz de Biasi. Bueno, hablamos ahora con la otra Beatriz, son las Beatrices. La otra Beatriz, somos dos. Bueno, hola, otra Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, contame esto que nos estaba contando tu compañera Beatriz también. No, lo que Beatriz se refiere es que independientemente de la singularidad del sujeto y del entorno, que pesan tanto como la sustancia en sí misma, porque esto es un triángulo, digamos, interdependiente, hay sustancias que generan más adicción que otras. Por ejemplo, una sustancia que nunca has tenido en cuenta y que es la que genera el mayor número de problemas médicos es el alcohol. Uh-huh. Y tienes en otra punta una sustancia como el ácido lisérgico, que sin pretender hacer ningún tipo de propaganda, no genera ningún tipo de adicción. Ah, mira vos. No produce ni dependencia, ni síndrome de abstinencia cuando se retira, ¿sí? Uh-huh. Y te reitero, no es para propagandizar el ácido lisérgico, pero es una característica de la sustancia. Uh-huh. Uh-huh. Como es una característica del alcohol, la infinidad de problemas médicos que conlleva, y que su retiro produce un síndrome de abstinencia que puede ser grave y que requiere institucionalización hospitalaria o médica, por lo menos, y que su ingesta aguda también produce problemas médicos, que son estos miles de casos que se reportan todos los fines de semana de pacientes que ingresan con cuadros como alcohólico. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, la sustancia tiene sus particularidades que nadie le discute, pero es un concierto entre la sustancia, el sujeto y la circunstancia en que este consumo se produce. Siempre uh-huh. es así. Más allá de la particularidad química, te diría yo, de cada sustancia sobre cada organismo, acá por supuesto tiene mayor importancia en cuanto a menor edad hay mayor efecto, porque hay inmadurez de ciertos procesos metabólicos, por eso siempre se se tiende a tratar de que la prevención se genere en los ámbitos de menor edad, porque por supuesto tiene mayor vulnerabilidad biológica y metabólica, cuanto menor edad se tiene, y por supuesto, ni hablar de cuando hablamos, de, por ejemplo, de una mujer embarazada, ¿no? Que todavía mucha más inmadurez metabólica tiene el producto de la concepción, y que eso gravita muchísimo a la hora de ver cuál es el cuadro de cada paciente, ¿no? Claro, claro. Sí, Luis, creo que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué sí. tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Quería consultarle, dentro de este marco y este abanico de sustancias, ¿dónde entraría el tabaco o más específicamente el cigarrillo, no? Bueno, el tabaco entra dentro de cualquier consumo problemático, por eso es que la licenciada hacía esta apertura de que no hablamos de adicción, sino de consumo problemático, y además que hablar de consumo problemático y no de drogas es lo que nos permite incluir a todas las sustancias que tienen efecto sobre el sistema nervioso central. Uh-huh. El tabaco es una de ellas. Sí, sí. Ahora, bueno, hay campañas y ahí están las restricciones para los lugares para fumadores y no fumadores, pero digamos, la repercusión es la misma. Lo que pasa es que es un hábito que tiene una repercusión importante sobre la salud y que afortunadamente, por medio de todas estas campañas, independientemente de que siempre se supo que el tabaco producía problemas a nivel respiratorio, mayor incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares, bueno, a través de todas estas campañas no solo se ha reducido notablemente el número de fumadores más allá de los lugares donde se puede fumar, sino que muchas personas también han recurrido a tratamientos cuando antes eran intentos algunas veces fallidos que se hacían en forma personal. Entonces esto en realidad lo que hizo fue repercutir en forma beneficiosa sobre el número de fumadores y también sobre el número de personas que solicitan un tratamiento, independientemente de que puede haber personas que puedan abandonar el hábito en forma personal, digamos, sin recurrir a un tratamiento, bueno, ha habido una gran apertura en cuanto a la demanda del tratamiento sobre el tabaco. Y tiene incidencia, después del alcohol, es la sustancia de mayor incidencia de abuso. Uh-huh. Igualmente, yo creo, o sea, coincido en esto de que, no sé si la educación, si las campañas, si lo que sea, hoy por hoy el tabaco se ha avanzado muchísimo. O sea, yo soy una exfumadora y yo recuerdo fumar en la universidad, fumar en un bar, fumar en cualquier lugar. Bueno, lo que pasa es que tiene una gran incidencia, lo que nosotros llamamos el consenso social. Vos fijate sí. que el hábito tabáquico, hace unos años atrás, ahora ya prácticamente no hay propagandas, ni hay, incluso hay restricciones en la serie de televisión, en las, digamos que no haya tanta exposición a las personas de personas que están en el acto, en la actividad de fumar. Pero lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol es una droga que tiene un gran consenso social, porque está muy inscripta en las costumbres, entonces, forma parte de los festejos, de las pedidas de fin de año, obviamente de los brindis, de Navidad, Año Nuevo, las graduaciones. Entonces, sí. bueno, en este contexto, digamos, que por supuesto es un contexto controlado, no tiene por qué desaparecer, pero cuando no lo es, pasa a concebirse como problemático. Pero tanto el alcohol como el tabaco tienen un gran, o tenía, sobre todo el tabaco, un gran consenso social que hacía que cualquier persona, digamos, no tuviera ningún tipo de juicio en relación a esto, porque era un hábito que compartía con el resto de sus pares, digamos. ¿No? Y que todos fuimos introducidos más o menos en la misma edad, en la adolescencia, esto que te decía el licenciado Valdelli del consumo experimental. Yo creo que nadie que ha aprendido un cigarrillo la primera vez en su vida le gustó, y eso no impidió que siguiera fumando 15 años más. Tal cual, tal cual. Y el alcohol, de alguna manera, sí. dio el mismo giro, y además lo problemático quizás del alcohol en relación a otras épocas tiene que ver con el tipo de bebidas. Vos fíjate que ahora cuando se habla de alcohol se habla de bebidas de alta graduación, lo que se llaman bebidas destiladas. Las bebidas fermentadas son hasta 15, 17 grados, que son por ejemplo de los vinos. A partir de ahí pasan a ser bebidas destiladas y todas las bebidas destiladas son de alta graduación. Vos fíjate que hoy la ingesta de alcohol en los jóvenes son todas bebidas de alta graduación. El tequila, el vodka, el whisky, el fernet, son todas bebidas que tienen más de 35 grados, algunas llegando incluso a 42 grados. Cuando hablamos de grados, hablamos del porcentaje de etanol puro que tiene una bebida en proporción a la solución que la contiene. Una bebida que tiene 42 grados tiene 42 mililitros de etanol puro cada 100 mililitros de bebida. Y vos fíjate que ahora el hábito es la mezcla de estas bebidas o con alguna sustancia cola y o con bebidas energizantes. Pero partimos de bebidas de alta graduación. Claro, claro. Sí, esta modificación del hábito es negativa. Totalmente. A mí el antes tema de los adolescentes nunca probaban bebidas de alta graduación. La bebida siempre que sigue predominando en los jóvenes es la cerveza y, por ejemplo, bueno, el fernet, que se ha puesto altamente de moda. Sí, sí. A mí el tema del alcohol con los jóvenes y en general es un tema que me preocupa, porque a veces es como esto de blanco o negro, o sos alcohólico o no sos alcohólico. Y a veces yo creo que hay una delgada línea en donde mucha gente está sobre esa línea, o los chicos muchas veces están sobre esa línea, que por ahí de lunes a viernes funcionan como chicos, entre comillas, normales, que van a sus escuelas o tienen sus actividades, o las personas que tienen sus actividades, ¿no? Pero que en algún momento, no sé, pierden como los estribos o pierden los controles y... Es que es lo que nosotros llamamos un consumo ocasional, pero de riesgo. Totalmente. A nosotros nos ha pasado en charlas en instituciones educativas, donde los padres mismos te plantean, no, pero el de lunes a viernes no toma nada. Ahora, sábado y domingo, no sabe dónde se despierta, en qué casa de quién estuvo, ni a dónde fue. Esos son consumos de riesgo. Más allá de que el chico de lunes a viernes tenga un buen rendimiento escolar, no puede todos los viernes, sábados y domingos incurrir en un consumo inadecuado para la edad y para la, digamos, para la situación en un joven, ¿sí? Y si bien eso no lo transforma en un alcohólico, sí lo transforma en un consumidor de riesgo. Claro. Un consumidor de riesgo es cuando una persona implica cuestiones de su vida personal, es decir, de su salud, o que termina en la guardia de un hospital, o que maneja bajo los efectos del alcohol, o incluso conductas sexuales que puede adquirir sin tener conciencia, digamos, de la situación que está atravesando, y por ahí no toman los recaudos que corresponden. Entonces, más allá de que sea un consumo ocasional, puede ser un consumo de riesgo. Por eso no es tanto, digamos, los títulos, sino el caso por caso, y bueno, y estos casos que están un poco emparejados, digamos, porque es una modalidad de consumo que se viene dando en los jóvenes lamentablemente desde hace unos cuantos años, y que a partir de esta altura del año, un poquito más adelante, cuando empiezan con las despedidas, las fiestas de fin de año, se agudiza muchísimo más. ¿Y hay tratamientos o lugares en donde, no sé, los papás, los chicos, la gente con algún tipo de adicción puede concurrir en un espacio, en un hospital público? Yo escuchaba que ustedes... Ya, yo tengo entendido que la gran mayoría de los hospitales públicos tienen espacios. Yo trabajo en un servicio, en un hospital que tiene una división de toxicología, pero hay montones de hospitales que no tienen médicos toxicólogos, pero que sí tienen servicio de salud mental, donde se atiende este tipo de patología, y mismo la licenciada Valdelío, ella trabaja en un centro que se dedica específicamente a consumos problemáticos de sustancias. Pero hay instituciones públicas, por supuesto también hay privadas, pero instituciones públicas hay, y en todos los hospitales, haya o no haya un médico toxicólogo, digamos, es que hay servicios de salud mental donde perfectamente se puede abordar, no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar, ¿no? En el hospital donde yo estoy se hacen orientaciones familiares, a veces el paciente no viene, o porque no quiere venir, o porque no sabe cómo encararlo, y viene y consulta un familiar, y se le ve la forma de que puede inducirlo al tratamiento, y si no lo puede inducir al tratamiento, igual se lo ve al familiar para orientarlo en cuanto haga determinadas conductas que tiene que adoptar en frente a las situaciones que ella considera que son de riesgo o que fueron el motivo de consulta. Sí, mencionaste el tema de el tratamiento como algo también de salud mental. ¿Es un trabajo que ustedes hacen interdisciplinario? En nuestro servicio de derivación... es un trabajo interdisciplinario. Sí, nosotros somos médicos toxicólogos, hay médicos psiquiatras y hay licenciados en psicología. También tenemos un trabajador social. Pero la licenciada Valdelli, por ejemplo, que trabaja en un centro de consumo problemático de sustancias, también es interdisciplinario, ella es licenciada en psicología, hay médicos psiquiatras, hay trabajadores sociales y otros psicólogos además de ella, ¿no? Normalmente hay que abordarlo desde esta mirada interdisciplinaria. Claro. Para alcanzar el mayor nivel de éxito, diría yo, ¿no? No significa que una persona, porque se trate con un solo profesional, no va a poder tener una oportunidad terapéutica. Pero bueno, como son más las aristas de el puro consumo, la circunstancia de cada sujeto y el entorno social, bueno, cuanto más sean las disciplinas que intervienen, más probabilidades de que una patología compleja como esta pueda ser abordada. Sí, y me decías que Beatriz, tu compañera Beatriz Valdelli, estaba en una institución especializada para problemas de adicciones en chicos o en general. No, en general no tiene límite de edad la institución donde trabaja la licenciada Valdelli, y además ellos trabajan bajo el paradigma de reducción de riesgos y daños, que yo calculo que lo conocen. si no lo conoces, yo incluso te paso con ella para que te lo comente, sí, pues sí. Es otra forma de abordaje, no uh-huh. otra, sino que está, digamos, a disposición para otro tipo de consumos, donde a veces lo que se pretende es precisamente reducir los riesgos y daños. Yo para que te paso con ella, así te lo puedo comentar con mayor amplitud. Muchas gracias, Beatriz. Hola, acá Cristina. Estamos. Sí, bueno, ahora pasamos de nuevo. Bueno, en realidad mi dispositivo del que yo estoy a cargo, que hablaba también Beatriz, depende del Hospital Piñero, y está ubicado en territorio, ¿no? Específicamente está en la zona del Bajo Flores, y como bien dijo ella, nosotros tenemos una mirada integral, intersectorial para el abordaje y también desde un paradigma de reducción de riesgos y daños. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros no somos abstencionistas, que es otra de las modalidades de abordaje. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Una es que aquellos que trabajan de una perspectiva abstencionista van a pedirle a la persona que demanda un tratamiento que tiene que dejar de consumir para poder iniciar el tratamiento. Sí. Nosotros trabajamos desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, que lo que nos interesa en primer lugar es poder alojar y contener a la persona que demanda. Porque aquel que demanda, nos demanda precisamente porque no puede dejar de consumir. Claro. Entonces, en este sentido, nosotros no le vamos a decir que tiene que dejar el consumo para iniciar el tratamiento, sino que tiene que venir sin consumo en los inicios del tratamiento, por decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a tratar de trabajar o de ubicar y de localizar, cuál es el vínculo que el sujeto tiene con la sustancia y que de alguna manera renuncia a ella vía duelo y no vía prohibición. Uh-huh. Entonces son diferentes modalidades de trabajo. Trabajamos con umbrales mínimos de exigencia, es decir que las estrategias se van a ir planteando en función de la singularidad o del caso por caso, de lo que el otro pueda sostener y pueda tolerar, en la medida, por el otro lado, que te digo, se va tratando de ubicar cuál es el vínculo que este sujeto tiene con esta sustancia. ¿Se entiende? Sí. Sí, es una manera de abordar distinta. Son modalidades de abordar distintas porque muchas personas, por ejemplo, y sobre todo aquellos que trabajamos en el ámbito de lo público, presentan problemas por consumo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, como puede ser en el caso de la pasta base, que pueden tener problemas a niveles pulmonares o disminuciones de peso, y que por ahí, porque no deciden dejar el consumo, son ciertos daños asociados a la salud que no se toman en cuenta o que no se asisten porque la persona cree que para que esto pueda ser resuelto tiene que dejar su consumo. Claro. Entonces, lo que vamos disminuyendo son riesgos sanitarios, riesgos sociales y también riesgos jurídicos. Claro. Es un abordaje, por eso decíamos, y también interdisciplinario e intersectorial. Uh-huh. Está. Y obviamente entiendo. En un marco, en nuestro caso particular, un marco conceptual que tiene que ver con el psicoanálisis. Claro. Y esto, digamos, un poco como un mito, como algo que se dice, y si ya está con la pasta base, por más que haga tratamiento, no sale. Bueno, esto no es así, digo, porque hay muchas personas, y de por eso volvamos. Esto tiene que ver con el caso por caso, digamos, con la singularidad. Por ahí hay personas que nunca van a dejar de consumir pasta base o cualquier otra sustancia, y otras que sí lo van a hacer. Digamos, de la misma manera que hay gente que consume pasta base y deja de consumir por sus propias, digamos, posibilidades sin iniciar ningún tipo de tratamiento, hay otros que lo van a hacer vía tratamiento y hay otros que por ahí no lo dejen nunca, pero esto con cualquier sustancia. ¿Se entiende? Sí. Porque si no, estas son frases que forman parte de los mitos y de los prejuicios, ¿no? Claro. Esto es como decir, bueno, se empieza con la marihuana y terminamos con la pasta base, como si esto fuera una escalada, sí, y como si el consumidor, como si las sustancias fueran todas las mismas, las sustancias no son todas las mismas. Hay sustancias que tienen un efecto estimulante, otras que tienen un efecto inhibidor, otras que tienen efectos no tranquilizantes. Y en este sentido, aquel que está eligiendo una sustancia para estimularse no va a elegir una sustancia para, de alguna manera, tranquilizarse, qué sé yo. Aquel que, por ejemplo, está consumiendo una sustancia ilegal, como puede ser marihuana, no va a ir a buscar cocaína, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que no haya personas que consuman marihuana y cocaína. Claro, claro. ¿Okay? Pero no es que el que consume marihuana entonces necesariamente va a pasar a la cocaína o va, depende de su situación económica, va a consumir pasta base. Esto no es así. Bien. Digamos, esto tiene que ver con el caso por caso, con las características personales, con lo que busca también las personas, que esto también es un tema muy importante de tratar de localizar cuál es, digamos, el motivo por el cual esa persona está consumiendo. Si esto tiene que ver con una crisis evolutiva, si esto tiene que ver con cuestiones que hacen a búsqueda de placer o ciertas modalidades de consumo para resolver situaciones de conflicto, digamos, depende de cómo se posicione y qué tipo de sustancias están utilizando. Pero por eso marcábamos, o yo marcaba, y la doctora también, el tema de que acá lo importante es el vínculo que el sujeto tiene con la sustancia, más allá del tema de la sustancia. Bien, bien. Bueno, las dos Beatrices, a Beatriz Valdelli y a Beatriz Dibiase, ¿dije bien? Bueno, muchísimas gracias, creo que no va a ser ni la última vez seguramente que vamos a charlar, porque es un tema que me parece que hay que ir hablándolo y hay que hablar también de estos mitos y de estas cuestiones que uno dice, ah, como vos decías, si empezó con este va a terminar con aquella, si prueba esto no lo va a dejar nunca más. Claro, bueno, esta frase de la droga es un viaje de ida, tal o cual. La pasta base mata en 6 meses. Digo, si la pasta base mata en 6 meses tendríamos el problema resuelto. Nosotros tenemos consumidores de pasta base de más de 10 años. Claro. Digo, y muchas veces la gente o las personas hacen sus propias regulaciones claro. de consumo. Claro. Bueno, me parece que son temas interesantes, no fáciles de abordar en una sola charla, porque se ha dicho mucho y se dice mucho en torno a las sustancias, y se pone mucho acento en aquellas sustancias ilegales, como ha sido la pasta base, cuando en realidad hay sustancias muchísimo, digamos, más complicadas. Por ejemplo, el tema del alcohol es un tema muy serio y muy grave, sobre todo en nuestros jóvenes. Sí, claro que sí. Y sostenido muchas veces los consumos, que si uno quiere profundizar en el tema de las previas, desde el mundo de los adultos. Totalmente, sí. Totalmente. ¿No? O sea, que estos son temas que dan para sí, mucho. Sí. Yo me quedaba una última pregunta ya para terminar y justamente para ver quizás en otro programa, si ustedes también orientan o tratan otro tipo de adicciones que no sean específicamente de sustancias, sino por ejemplo la ludopatía o otro tipo de adicciones, ¿no? Que también hay en las personas, y yo no sé si creo que a veces psíquicamente enferman igual o peor por ahí que una adicción de sustancia, sí, ¿no? Pero nosotros ese tipo de adicciones no trabajamos. Ajá. No trabajamos ludopatía, tampoco trabajamos trastornos alimentarios. Lo que sí trabajamos es lo que tenga que ver con esto que te decía, consumo de sustancias psicoactivas, o sea, todo tipo de sustancia que afecta el sistema nervioso central, de alguna manera. Perfecto. Bien. Y Beatriz, ustedes están en Funda, ¿cómo se llama la fundación? Nuestra fundación es Fundartox. Pero en realidad, digamos, el presidente de la fundación es el doctor Carlos Damín y la vicepresidenta es la doctora Beatriz Dibiase. Ambos, por el otro lado, como te decía, trabajan en el Hospital Fernández y por el otro lado también están en la cátedra de tóxico de la Facultad de Medicina. Bien, si quieren consultar por la página de internet, hay una página que es www.fundartox.org, ¿verdad? Sí. Que es Fundación Niños Sin Tóxicos, acá entre yo recién. Exactamente, pero también estamos en el ámbito de lo público. Bien, bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este rato que pudimos compartir y que pudimos aprender. Y seguiremos en el camino, porque creo que las cuestiones que hay que resolverse, hay que resolverlas siempre hablando, comunicándonos, contándonos, aprendiendo, escuchándonos, un poco así, ¿no? Y seguro, es así. Bueno, a las dos Beatrices, gracias. muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias. Gracias, adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bien, estamos terminando otro programa de OID Mortales. Muy buena la entrevista que tuvimos con la licenciada Beatriz Valdelli y con la doctora Beatriz De Biasi, ambas trabajadoras de la salud y que trabajan en el ámbito público y privado, como ellas lo contaron, y bueno, con este tema de adicciones que vamos en a seguir. El Hospital Fernández, ¿no? De aquí de. Exacto, de que vamos a seguir. Ciudad. Bien, ya viene el doctor Alfredo Grande con Irene Antinori en Sus Sueños Posibles. Gracias, Julio Pardo en la M690. Gracias, Nati, por estar aquí, a Natacha Bianchi, siempre en www.laretaguardia.com.ar. Un saludo para todos en general y nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Esperemos tranquilos. Feriado. El próximo lunes feriado. Bueno. Y esto fue otro programa de OID Mortales. Chau, chau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha